La cruz do Jesús murió, do por su gracia clamaba yo, mis manchas su sangre allí quitó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui. Hoy Él me guarda y mora en mí. Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, gozo en ti halla mi corazón. En ti Jesús salva y da perdón, a su nombre gloria. Jesús es mi Salvador, a su nombre ven a esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor, a su nombre gloria. Jesús es